Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy muere José Antonio Anzuategui en 1819. Fue un militar venezolano. Es considerado uno de los más importantes militares del Ejército Libertador en la Guerra de Independencia y jefe de la Guardia de Honor de Simón Bolívar. El día de hoy la tasa del Banco Central de Venezuela se encuentra en 45,51 bolívares por dólar. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripel Jam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Festival de Cine, Memoria y Patrimonio reunirá a cineastas y cinéfilos. Detenidas personas involucradas con peligroso reto viral en redes sociales. Estudiantes merideños recibirán rehabilitado el Liceo Bolivariano Libertador. China tiene confianza para invertir en Venezuela. Inicia la construcción de Aeropuerto Internacional de Dominica. Turistas polacos cautivados por paisajes del Estado Sucre. Cultura. El Ministerio de la Cultura, a través de la Fundación Cinemateca Nacional, ha anunciado en rueda de prensa la primera edición del Festival de Cine Venezolano, Memoria y Patrimonio, que se llevará a cabo del 20 al 30 de noviembre de 2024 en cuatro emblemáticos espacios de Caracas. Escuchemos a Vladimir Sosa, presidente de la Cinemateca Nacional. Yo creo que es una oportunidad también importantísima de encontrarnos con un cine clásico que a veces es difícil de ver, ¿no? Porque bueno, no hay espacios habituales donde uno pueda encontrarse con esas obras de los años 90, de los años 70, 60, 50, 40, 20, que por diferentes procesos digitales y analógicos han sido recuperados y restaurados por la Cinemateca Nacional y no nos permite traerlas al día de hoy. Una muestra de cine contemporáneo, de cine venezolano contemporáneo que no discrimina género ni duración, es decir, cortometrajes, largometrajes, mediometrajes de ficción y documental, vamos a poder disfrutar en este festival, y además una muestra en competencia también de cine estudiantil, que bueno, es una mirada al futuro hoy, del cine en Venezuela, de la actividad cinematográfica venezolana. La programación se desarrollará en cuatro espacios significativos del Museo de Bellas Artes. La directora de la Cinemateca Nacional, Kaira Gómez, nos ofrece detalles de los horarios. Las actividades de formación y encuentro son a las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Empezamos nuestra muestra a las 1 de la tarde en la sala Jacinto Gómez, en el Museo de Ciencias. Luego tenemos a las 2 la MBA en la Margot. A las 4 son las otras dos funciones, en la Margot y aquí en la MBA. A las 6, la tercera muestra, y a las 7 de la noche en el Eje del Buen Vivir. Ah, y nos faltó, tenemos el viernes una tertulia en nuestro espacio de la tienda del cine, aquí en la entrada del museo. Una tertulia de poesía y música y cine. A propósito de la celebración del aniversario número 399 del natalicio de San Diego de Alcalá, patrono de la ciudad de Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander del estado Miranda, se realizó una sesión solemne en la que se anunció la restauración de la Plaza Bolívar de la localidad. El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, adelantó que la rehabilitación iniciará próximamente y además se dará respuesta a otras solicitudes de la población. Somos Cultura. La obra Miranda en la Carraca es un tesoro nacional y un punto de referencia para el arte venezolano. Es una exposición de Arturo Michelena que puede ser visitada por el público de martes a domingo en la Galería de Arte Nacional. Dicha obra representa la frustración y decepción de Francisco de Miranda, quien falleció en el Arsenal de la Carraca el 14 de julio del año 1816. Miranda en la Carraca, de 1896, obra maestra del pintor Arturo Michelena, se ha convertido en la imagen icónica por excelencia de dicho héroe independentista. 12:11 minutos. Nacionales. El gobierno bolivariano trabaja en el control y erradicación de un peligroso reto viral en redes sociales, con el que se intenta dañar la salud de niños, niñas y adolescentes en Venezuela mediante la preparación de sustancias de riesgo al organismo humano. Así lo informó el presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. El jefe de Estado alertó la situación planteada, sobre todo en Portuguesa, donde ha habido mucha actividad de la extrema derecha fascista desde la campaña electoral, donde los dirigentes políticos inmediatamente llaman a que cierren las escuelas y los liceos al tratar este tema del reto a través de redes sociales. Somos Noticia. Durante el acto de instalación del Gran Congreso del Bloque Histórico Bolivariano del siglo XXI, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez resaltó que ha sido esencial e imperativa la transformación del nuevo Estado comunal y popular como forma de revolución bolivariana. Tiene que ver con la transformación política y aquí es esencial. Hoy el mundo presencia tendencias antagónicas sobre lo que debe ser el Estado. Quienes quieren su aniquilamiento absoluto, la destrucción del Estado, que el destino común de los ciudadanos y de las ciudadanas quede en el individuo. Y nuestro modelo bolivariano, que concebimos un Estado, como lo ha dicho el presidente, un Estado de paz, un Estado social, de justicia, de equidad, un Estado comunal edificado desde las bases mismas de nuestro pueblo, que sea la voz cantante de los pueblos y de nuestro pueblo quienes levanten la bandera de la democracia, de la participación, de la definición de su destino. Asimismo, Rodríguez afirmó que no puede haber negociación y entendimiento con aquellos sectores extremistas de la ultraderecha, quienes ahora se expanden en Europa. Nunca pasarán, y esto no es una consigna, más nunca pasarán aquellos que pretenden acceder al poder político para entregarlo a las redes del fascismo internacional. No es un grupo, es una red internacional que se expande en Europa, que amenaza al Medio Oriente, que se expande en este hemisferio, en este continente. Y Venezuela es un enclave fundamental y esencial para la defensa de la paz, de la democracia, de la vida, y es un enclave esencial antifascista. La Dirección General de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo realizó una charla para fortalecer los encuentros motivacionales de gestión ambiental. La actividad reunió a los miembros de la dirección con el objetivo de reforzar la colaboración y motivación del personal, además de impulsar nuevas estrategias de gestión en línea. 12:15 minutos. regionales. En el estado de Mérida avanza la rehabilitación integral del Liceo Bolivariano Libertador, un importante centro educativo y patrimonio histórico-cultural de Venezuela. Así lo informó la secretaria de Servicios Públicos de la entidad, Marielis Sasipa. Este proyecto abarca más de 2.500 metros cuadrados de infraestructura, así como la rehabilitación del cercado perimetral de la institución, en beneficio de más de 1.200 estudiantes de bachillerato, además de mejorar las condiciones para la planta docente, compuesta por más de 120 profesores. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, informó que durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes se suscitarán fuertes precipitaciones en la entidad, por lo que llamó a la población a estar alerta ante estos eventos climatológicos. Indicó que todos los organismos de prevención y seguridad se encuentran activados ante cualquier desastre que pueda ocurrir. 12:16 minutos. Economía. Las relaciones de amistad y cooperación entre China y Venezuela han abonado en la confianza entre ambas naciones, por lo que el gigante asiático no tiene dudas en invertir en el país. Así lo manifestó la delegación venezolana que asistió a la séptima Feria Internacional de Importaciones de China. Además, resaltaron que esas nuevas inversiones que se puedan suscitar son un paso muy importante para el desarrollo e impulso de la economía venezolana. El comité organizador de la Expoferia Navideña Agropecuaria y Turística Falcón 2024 continúa con los preparativos a fin de que el pueblo falconiano y visitantes disfruten de un evento de altura que se llevará a cabo desde el 12 al 15 de diciembre en el complejo ferial Don Pablo Saer de Coro. La información fue publicada en el canal de Telegram de la Gobernación del Estado Falcón, donde reseñó que las ferias serán una pequeña muestra de la economía falconiana, un escenario donde se van a conjugar los emprendedores, las comunas, los artesanos, los ganaderos, comerciantes, las grandes y pequeñas empresas. 12:18 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El gobierno de Dominica realizó la ceremonia oficial de inicio de obras del proyecto de desarrollo de su aeropuerto internacional. El evento se realizó el sábado 9 de noviembre de 2024 en la localidad de Wesley. Según un comunicado de la Secretaría de Prensa del Gobierno, Dion Durán Smith, en junio de 2021, el gobierno de Dominica firmó un acuerdo contractual con la empresa MMCE para la construcción del aeropuerto internacional y en marzo de 2023 los contratistas habían comenzado la movilización y la excavación del relleno del sitio. El Encuentro Nacional ALBA Movimientos, capítulo Venezuela, que se realizó en Caracas del 8 al 10 de noviembre, concluyó con la publicación de un documento político contra el imperialismo y el fascismo. Más de 37 movimientos sociales venezolanos y más de 40 comunas plasmaron la importancia de la defensa de la unidad y de la revolución bolivariana, asediada por el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, así como por las medidas coercitivas y unilaterales. 12:20 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Luego de que especialistas y expertos entregaron al presidente de Francia, Emmanuel Macron, un informe de alerta sobre los peligros que implica el uso temprano de celulares, tabletas y otros dispositivos tecnológicos a temprana edad por parte de los niños, el mandatario de la Nación Europea anunció que ningún infante podrá utilizar teléfonos celulares antes de los 11 años y no tendrán acceso a redes sociales hasta los 15. Esto como una forma de protegerlos ante los riesgos de los cambios de hábitos que puedan padecer, como la falta de lectura, obesidad, entre otros. Actualmente, el uso de teléfonos móviles en la escuela y la universidad están prohibidos únicamente para los estudiantes en Francia. Sin embargo, el personal directivo, así como los equipos educativos, deben demostrar el uso razonable de sus dispositivos de comunicación para permitir que los estudiantes comprendan plenamente la medida. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante su visita a Perú, propugnó por un mundo multipolar, igualitario y ordenado, y una globalización universalmente beneficiosa e inclusiva, para lo cual planteó iniciativas para alcanzar ese objetivo. El mandatario se encuentra en Lima para participar de la cumbre Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico junto a gobernantes de países que pertenecen a este bloque. 12:22 minutos. Somos periodismo. Turismo. Somos Venezuela. Somos turismo. Con el objetivo de promover el oriente del país como un destino turístico internacional, este miércoles 13 de noviembre, un grupo de turistas polacos arribaron a la ciudad de Cumaná para explorar las maravillas naturales y culturales de esta región. Este intercambio comercial y de experiencia marca una nueva etapa en la promoción turística del estado Sucre, destacando su potencial como un destino atractivo para viajeros del mundo. Este 13 de noviembre inició el plan de mantenimiento de los componentes eléctricos del sistema teleférico Guarayra-Repano. Los trabajos están contemplados en los estándares de seguridad y protección de la infraestructura turística. A través de la red social de Instagram, @stguarayra-repano, se informó acerca de esta parada técnica que contempla revisión y ajustes del sistema. Esta fase de prevención garantiza una mayor seguridad y comodidad para el usuario, quien visita el principal atractivo de la ciudad de Caracas. 12:24 minutos. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 6 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripel Jam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución 54513.